Compadre, quisiera esta noche dedicarle algo a usted porque quiero. Usted me cae muy bien, compadre. Sabe lo que yo lo estimo. Usted es mi hermano. Usted es mi hermano. Y dígame, usted sabe que todo lo mío es de usted. Neta. Todo lo mío es suyo porque de tanto que lo aprecio, compadre. Muchas gracias. Dígame usted qué le gusta, compadre, y yo. Me gusta su vieja. Le estoy diciendo lo que usted para mí, compadre, lo hermano que lo consideraba. Y fíjese que estaba yo bien enojado, pero me puse a pensar, ¿cuál vieja? No tengo ni vieja. ¿Le recuerdo cuál vieja? Pues dígame cuál, yo no tengo vieja. La vieja de ayer. ¿Cuál? ¿Se acuerda cuando fuimos al bar? ¿Al bar de ayer? La que estaba, compadre, por un lado, sentado al lado mío. Anda meando fuera del hoyo usted, compadre, está loco. Fíjese bien lo que le voy a decir. Compa, me está confundiendo. Yo ando con esa morra. Yo ando con pura princesa. Quédese con esa zorra. No se olvide que hay niveles. Y no soy como usted, ahí en el bar. ¿De qué o qué? Y yo no tomo de gorra. O sea que me está diciendo. ¡Gorro le estoy diciendo, compadre! ¿Cómo lo ve? O sea, vamos a verle cómo nos toca. O sea, ¿cómo es? ¡Guate, baboso! No estoy ofendiendo a mi vieja. Ahora es su vieja. Cuide su comportamiento. Manejo carro del año. Por el mercedes. No ponga en riesgo su vida. Soy un matón, se lo advierto. Ay, ya con eso tengo que asustarme, ¿o qué? ¿Qué tal? No, pues siempre le andas cagando. Eso era para que te fueras al suelo. Te di 10 balazos. Y ahí estoy demenso. Yo pago la cuenta, no hay bronca. Comedido. Baboso. Guarda su pinche pistola. Voy a dejarlo en vergüenza. Y mañana su cadáver puede salir en la prensa. A los gatos como ustedes. ¿Cuál gato, güey? Usted es el gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del gato del patrón. Según tú, ¿quién es el patrón? Aquí lo tiene enfrente, compadre. ¿A dónde? Que no lo veo. ¿Dónde? Volté para abajo, no, un poquito para que vean. Ahí está. ¿En qué me quedé? No les permito una ofensa. Y acomódense ya. ¡Suena y suena! Está hablando con el diablo. Uy, qué miedo, a cargo de mucha gente. Tengo el poder en la zona. En la traza, y no fue por accidente. Es porque tengo talento. Soy un hombre inteligente. Son dos cosas muy importantes que debes de tener en esta vida. ¿Qué es lo que a mí me sobra? Y a usted le hace falta. ¿Qué cosas según usted? Talento y inteligencia. ¿Y por qué de talento? Talento. Para usted el talento es esto. Sí. Si no le cree, tóquele, pálpele. Sí, talentillo gacho que tiene. Pero cuando enoja. Inteligencia, no acabó ni el kinder, huevón. Ya acabó el kinder, aunque sea baquetón. Plastilina 3 reprobó. Ya se para quien trabaja, pero a mí me vale madre. Voy a cortarle la lengua para que el perro ladre. Desde hoy se va de la empresa. Ustedes díganle, ustedes díganle. No, pero espérense, espérense. Desde hoy se va de la empresa.